momento de empezar a recorrer la información de una muy buena noticia, algo que arrancó allá por el año 2006 y que hoy está llegando ya a ese lugar al que querían llegar. Estoy hablando de la gente del CIANE, esta institución que viene laburando hace muchísimo por tener su propio espacio y con 10.000 inconvenientes en el medio, con robos, pero siempre con la fuerza y con las ganas de seguir adelante y de llegar a terminar ese espacio que muy pronto se va a inaugurar. Así que para que nos cuente, estamos con quien es tesorera de CIANE, con Karina Muñoz. Karina, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá tratando de saber las sensaciones, ¿no? Después de tantos años de trabajo, de tantas complicaciones en el medio, estar a 20 días del momento que estaban esperando. Y todas, creo. Todas las sensaciones habidas y por haber, desde emoción, ansiedad, miedo, de todo un poco. Pero bueno, fundamentalmente felices, ¿no? Totalmente. Contame un poco, Karina, ¿qué día va a ser? ¿Qué están pensando? ¿Qué actividades? Mira, la fecha para inaugurar, un poco dependiendo del tiempo, ¿no? Porque va a tener que ser, por este contexto de pandemia, al aire libre, el 23 de octubre a partir de las 15 horas. Bien. La idea es invitar a toda la comunidad de Tandil, que es a la que le debemos la construcción de CIANE, y pedimos que se lleven el mate, unas reposeras, como para que puedan, tenemos 2 hectáreas de predio, así que pueden distanciamiento tranquilo y distanciamiento, y bueno, hacer el tradicional corte de cinta, unas palabras alusivas, y los profes de educación física están preparando distintas actividades. Nosotros participamos de un concurso que se había hecho con las Paralimpiadas, sí. Y ganamos una pelota sonora. Así que para fútbol, para personas no videntes. Entonces la idea es organizar un partidito chiquito de fútbol con los ojos vendados. Así entre los profesionales y la gente que se quiera sumar, para un poco entender cómo es esto del fútbol para personas no videntes, cómo son los reglamentos y demás. Y después tenemos algunas actividades sorpresas para realizar y cierra la tarde, puede estar bueno. El centro puntualmente, ¿qué es lo que le va a ofrecer? ¿Qué es lo que va a ofrecer puntualmente? Es un centro de rehabilitación, pero ¿qué claro, es lo que ofrece? Claro, la idea es que cuando llegue un paciente pueda hacer todas las terapias desde kinesiología, fono, TO, psicopedagogía, psicología, diversos talleres, y que haya una comunicación interdisciplinaria, es decir, que no sea el papá el que tiene que ir de un médico o de un terapeuta a otro diciéndole, bueno, con la fono se trabajó esto, con la TO esto, sino que se trabaje más en forma sincrónica, ¿no? Que se elabore un proyecto de acuerdo a las necesidades y a las capacidades del paciente y que todos los profesionales trabajen en pos de ese proyecto. Bien. Karina, más allá de la inauguración del 23, ¿tienen algún otro proyecto que quieren llevar adelante dentro del CIANE? ¿O ya están satisfechos por lo que lograron? No, nosotros lo que queremos desde CIANE es que sea referente del deporte adaptado. Empezar por lo menos con 2 deportes, habíamos pensado en boquias y en atletismo, y después en otro gran proyecto es tener una pileta terapéutica. Bien. Una pileta cubierta. No, tenemos, te imaginas que en un principio, ahora son 420 metros cuadrados, pero sí. El proyecto original es de 900 metros cuadrados. Así que tenemos para ratos, que seguramente seguirán otros, ¿no? Claro. Porque ya estamos media grandes nosotras. Más allá de la ayuda de los particulares, porque hubo muchísima ayuda de la población tandilense, ¿cómo fue el trato de ustedes por parte del municipio, provincia y nación? ¿También están con ustedes, colaboran? ¿Cómo fue eso? Mira, empiezo desde lo local. El municipio, sí, la verdad que desde que comenzamos con CIANE, siempre nos ayudó mediante subsidios para algunos eventos, y lo que nosotros siempre rescatamos es el acompañamiento, ¿no? Porque por ahí había que presentar proyectos o planos y eso, y es distinto si va acompañado desde el apoyo del municipio que si íbamos padres solos. Después tuvimos el proyecto de la ordenanza Carmen Biondi, que eso nos asegura un monto fijo por mes. Claro. A nivel provincial, con el gobierno anterior, que fue el único que tuvimos en 15 años, fue un proyecto que se hacía para fortalecimientos de ONG, que era por un monto de, creo que era de 600.000 pesos. En noviembre, antes que se fuera el desfasaje la primera vez del dólar. Sí. Entonces, bueno, y después lo terminamos cobrando en marzo, y de esos 600.000 fueron como nada. En realidad 300.000, pero bueno, para algo sirvió. Sí, sí. Y a nivel nacional hemos presentado varios proyectos, pero nunca tuvimos respuesta con ningún gobierno. No es ni con este ni con el. En 15 años pasamos por varios y nunca tuvimos respuesta. Claro, y ustedes necesitarían ese tipo de ayuda de provincia, nación, municipio para el día a día, ¿no? Porque hay que tienen gastos. Sí, porque acá el tema que tenemos nosotros y que tienen todas, primero lo tiene cualquier persona que tiene una enfermedad o que quiere una consulta con un médico, pero sí. Lo que es en discapacidad, el gran tema son los pagos de las obras sociales, que son medios chiclosos, ¿viste? Claro. Porque capaz que vos presentás un tratamiento y te lo aprueban a los 2 meses y te lo empiezan a pagar a los 6. Claro, y no son tiempos que se puedan esperar para comenzar los tratamientos. Y no, claro. Si vos no le podés decir al paciente, esperá que me lo autorice la obra social, y nosotros no tenemos en la espalda suficiente para bancar a las obras sociales. Ni hablar si hablamos de IOMA, ¿no? Entonces, ese es un problema que no lo tiene solo CIANE, lo tiene cualquier otra institución, lo debe tener las clínicas y los sanatorios también. Karina, digo, todos los habitantes de acá de la ciudad podemos colaborar haciendo donaciones, y hay donaciones que se pueden hacer mensualmente o se pueden hacer por única vez. Digo, ¿dónde podemos hacerlo? Nosotros tenemos una plataforma que decidimos implementarla. Antes teníamos socios y había un cobrador. Después, con esto del COVID, y nos pareció aparte como más prolijo, tenemos una plataforma que se llama Donar Online. La googleás así y ahí te aparecen varias instituciones. Si vos pones Donar Online, CIANE, ya te aparece la plataforma y vos podés donar por única vez o por mes, el monto, creo que hay montos desde 50, desde 50 en adelante. Sí. 50, 100, en adelante. 150, 200 o u otro monto que vos quieras agregar. Te pide los datos personales, el número de tarjeta y si querés donar por única vez o mensual. Ahí estoy dentro de la página. Una forma muy simple de colaborar, digo, y por ahí 200 pesos por mes es un número que a nadie le complica la vida. Y a ustedes les puede dar una mano enorme, porque la verdad es que la obra que han hecho es increíble. Sí, la verdad que la otra vez hablábamos con mis compañeros y decíamos, tal cual lo soñamos hace 15 años quedó. Buscábamos un lugar que sea agradable a la vista, al oído, al tacto, y gracias a Dios pudimos cumplirlo. Y bueno, nosotros estamos totalmente agradecidos a la gente, porque desde hace 15 años que confió en el proyecto y que donaba desde dinero hasta una bolsa de cemento, a sugerencias, consejos, todo es válido. Y yo no sé si Tandil tiene conciencia de que esto es de todos. Esto es un logro que pudimos tener en forma comunitaria. ¿Qué cantidad de pacientes se acercan a CIANE? ¿Cuál es el número que maneja? Mira, nosotros ya hace mucho tiempo que tenemos consultas, claro, a las cuales por ahí no le podíamos dar mucha respuesta hasta no saber. Claro. Porque, por ejemplo, ahora nosotros tenemos la habilitación municipal y la habilitación provincial. Pero la habilitación nacional, que la empezamos ahora, vos cuando la empezaste dices, bueno, puede tardar de 2 meses a 2 años. Oh. Hay entonces, cosas que no se pueden estás creer. Siempre como en esos grises. Bueno, por suerte, vos con la habilitación nacional te dan un número de prestador. Claro. Entonces, ahora logramos hacer un convenio con los profesionales como para poder empezar a atender pacientes hasta que tengamos ese número de prestador, que legalmente estamos habilitados. Y la habilitación de provincia salió sin objeciones, que nos decían hace muchos años que no habilitamos un instituto o un centro sin ninguna objeción. Entonces, bueno, ahora es como que empezamos a recibir ya más fehacientemente y más en concreto la demanda de los pacientes. Entonces tenés de todo, hay desde pacientes recién nacidos que quieren todo el combo de profesionales, hay pacientes que quieren solo un taller de psicopedagogía, hay pacientes que quieren solo OTO y kine, pero es grande la demanda. Bien, ojalá este 23 sea bueno el festejo de haber conseguido todo esto y el puntapié inicial para que entre todos demos una mano y pueda seguir este proyecto al que todavía le faltan casi 500 metros. Sí, la mitad, casi. Bueno, pero tratemos de que no sean 15 años más, de que entre todos podamos hacer que sea más cortito el tiempo y que estén funcionando a full, pero felicitaciones en tu nombre a todos los que hacen el CIANE, porque la verdad hay un montón de gente laburando y le ponen muchísimas horas para que esto haya llegado donde llegó, así que el 23 andaremos por ahí a las 3 de la tarde con el mate, dispuestos a disfrutar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Karina, por estos minutos aquí en la radio. Chao. Karina Muñoz.